podcast de Ars Música. Capítulo tercero. Ya estamos aquí de nuevo, un poco tarde con respecto a lo prometido, pero aquí ya al fin y al cabo. En nuestro ánimo por hacer evolucionar este podcast, hoy vamos a traer una novedad. Nuestro estilo ha sido hasta ahora un poco estirado, quizá demasiado profesional y aséptico. Ni siquiera, de hecho, he tenido el detalle de presentarme, ya que infiero que casi el 100% de los oyentes conocen en primera persona Ars Música, y eso no tiene por qué ser así. Bueno, mi nombre es Emilio Cano y soy el director de Ars Música. Como decía, hoy vamos a cambiar un poco el estilo de este podcast, vamos a hacerlo un poco más relajado, con un poco de humor incluso, si queréis. Algo más al estilo de otros podcasts que yo suelo escuchar. Y vamos a tener otro locutor, un miembro de Ars Música que canta como tenor y se llama Ángel Covacho. Ángel comentará conmigo casi todos los temas que vamos a traer hoy y bueno, espero que os guste lo que hoy vamos a ofreceros y la forma en la que lo vamos a ofrecer. Revista de prensa. El número 42 de Goldberg apareció en nuestros buzones muy poco después de publicar nuestro comentario sobre el artículo anterior. La portada está dedicada a Jean-Ferry Revel, un compositor francés barroco cuya obra más famosa es L'Allemand. La entrevista nos trae a Nicholas McKeegan, un director muy conocido por sus interpretaciones del barroco y primer clasicismo, pero cuya carrera es más amplia y muy interesante. Habla de muchas cosas muy interesantes en su entrevista y, hombre, quiero comentar como anécdota que a él le gusta que los oyentes se impliquen, y el entrevistador le pregunta si es cierto que en una ocasión llegó a hablar en tono aprobatorio de un hombre que había arrojado al escenario un gato muerto. Ángel. Vaya. Un gato muerto. Bien, bueno, me parece una forma sorprendente de estrenarme en el podcast de Ars Música con esta pregunta. Muchas gracias por este honor. Bien, bueno, es una costumbre, pues igual yo no voy a juzgar a nadie, no soy quien, y me parece una costumbre incluso loable, podríamos decir, en un momento dado. Un gato muerto, bien. Bueno, probablemente, no sé, ya lo que ya no sé es si Nicolás respondería con algún otro, no sé, con algún otro mamífero disecado. No, creo que no se lo tiraron a él. Conocía la anécdota, pero vamos, que le gustó. Bien. La revista sigue ya por caminos un poco más coherentes. Un artículo con el sobretítulo de Vida después de la muerte, La viola da gamba en el siglo XVIII, de Peter Holman, un poco hablando cómo queda relegado este instrumento a entornos más íntimos y cómo sale de los escenarios de concierto. Y un artículo sobre la Incoronazione Tipopea, de Claudio Monteverdi, en el que bueno, pues, se habla de lo de siempre, del argumento, de los fragmentos perdidos, de las metáforas. Y a la hora de recomendar versiones, pues de las tres que ofrece, a la que le da 5 estrellas es la versión de René Jacobs. Hombre, esta versión la tengo yo, la recomendada por Antonio, el de AA. Buena, me gustó bastante. Nunca he llegado a terminar la de escuchar porque son 3 CDs y yo ya al segundo ya estoy, me canso. Entonces, pero bien. Bien, la otra versión que recomienda es la de Gardiner, y otra que recomienda es de Christophe Rousset, que está en DVD. Yo tengo la de Harlan Coole, pero no ha soportado bien el paso del tiempo. Aquí hay otra entrevista a Jean-Claude Malgor, que al parecer es uno de los pioneros de la época precisamente de Harnoncourt, pero al cual desconozco perfectamente. ¿Tú francés aprendiste exactamente? Sí, de mayor. De mayor. De mayor ya. Y al final, pues, los comentarios habituales sobre los discos que han salido desde el anterior número. Que si cantantes de Bach, de Gardiner... Que si un papa aquí de rojo... Que si música barroca francesa... Ah, mira, hablan de música simbólica, este disco de Josquin. Josquin, este, sí. Este lo tengo yo, que lleva la misa a Gaudeamus. Y la verdad es que está bastante bien, porque el grupo de Benito, pues, es un grupo nuevo, este creo que es su primer disco grabado y... Los del sello Alfa veo que siguen con sus CDs extraños y... Bien, en su línea... Cosa exótica de Sabal. Como siempre. Y bien, no hay nada así digno de mención. Bueno. El dato. Bien, en la sección del dato de hoy no vamos a ofrecer un dato musicológico, histórico, ni nada emocional como la vez pasada. Simplemente vamos a hablar de Cardinals Music, que es uno de los grupos ingleses de música renacentista que más ruido ha armado en los últimos años, sobre todo porque ha emprendido el técnico proyecto de grabar las obras completas de William Byrd en el sello ASV. Nos preguntábamos qué pasaba, porque había pasado ya mucho tiempo desde el volumen 9, y no aparecía el volumen 10, y por más, bueno, la página de ellos está, por así decirlo, desactivada, porque aunque se puede visitar y puede navegar, pero tienen un litigio con las personas que la hacen, con lo cual esa página, hasta que no acabe ese litigio, no se va a actualizar. Y estamos un poco desinformados de las actividades de The Cardinals Music. Y así que en esto que buscando, de pronto parece ser que Cardinals Music ha cambiado de sello, ya no graba para ASV, en la línea Gaudeamus, que es la de música antigua, sino que ahora graba en Hyperion. Y en Hyperion es donde han sacado el número 10, el disco número 10 de las obras completas de William Byrd, que con el título de Laudibus in Sanctis presenta tres motetes, Quis est homo, tribulatio proxima est y apparebit infinem, y luego los propios para la misa de Nuestra Señora en tiempo de Pascua. Regina Celli, también, Salve Regina, Factum Servutuo, y bueno, y más motetes para acabar precisamente con Laudibus in Sanctis, que es una de las grandes obras de Byrd a cinco voces. Aparte de este disco, en Hyperion también ofrecen un disco sobre Dalis que se llama Loquebantur Varis Linguis, que es uno de los grandes motetes a siete de Dalis, y donde ofrecen muchas de sus obras más conocidas, como el Nunc Dimittis. Veo ahí el Sushi Pecueso de Dalis. Sushi, que es efectivamente. Grabado por los 16, una grabación que yo tengo. Y, o Natalux. Sería interesante comparar los minutajes, porque este Sushi Pecueso son 9,05. No recuerdo, pero por allá, ¿eh? Por allá anda. Y también tenemos noticias sobre, precisamente, de Cardinals Music relacionadas con Murcia, ¿no, Ángel? Sí, parece ser que vienen a Murcia, a la catedral, a dar un concierto de Navidad el día 20 de este mes. Ya veremos, parece que se está ultimando. Creo que las últimas noticias que tengo es una rueda de prensa que pretende que se den en la FNAC. No sé si saldrá al final o no. No, tampoco sé de qué animal fallecido iré provisto, el doméstico. Pues mira, aquí tengo minutajes de Sushi Pecueso con otros grupos. Son 9.50 la versión del Cardinal Music, exactamente 9.50 la versión de The Sixteen, 8.37, casi un minuto menos para el Taverner Consort, y bastante más de un minuto menos para La Chapelle du Roi en las obras completas de Talis, que está también grabando este grupo. ¿Quién lo iba a decir? Sí. Bueno, en fin, en cualquier caso, sea en ASV, sea en Hyperion, pues bienvenida a la continuación de esta serie y de muchos discos de este grupo que nos gusta cada vez más. El disco. Bien, en este programa que ya está cerca de la Navidad, pues viendo aquí un poco las posibilidades, Ángel y yo hemos pensado hablaros de un disco llamado Las Ensaladas. Un disco del New London Consort dirigido por Philip Pickett y que está grabado bajo el sello tal cual se lee. Loiseau Lire, pero que al parecer, Ángel, se pronuncia Loiseau Lire. Bien, bien, es un sello muy, muy antiguo distribuido por Decca. El disco es del año 97. Se pronuncia Decca, con doble K. Claro. El disco es del año 97, no podréis encontrarlo en tiendas, pero resulta que Ángel y yo lo recibimos en un momento muy distinto de nuestra vida musical, por así decirlo, y queremos comentaros un poco cómo lo vimos. Habla tú, Ángel, ¿cómo conociste el disco? Pues a mí me lo regalaron cuando llevaba un año en el mundo coral. Yo empecé a cantar a los 19, hace ahora 9 años, y yo en realidad no sabía nada sabía muy poquito de música, había cantado muy poco Renacimiento. Y a mí es un disco que en un primer momento yo había recuerdo que había cantado de estas ensaladas, porque lleva las 6 ensaladas de Mateo Flecha. Yo había cantado el Jubilate en un concierto con el coro Arnold Schoenberg. Y claro, al oírlas, en un primer momento me chirriaron, ¿no? Porque las vi demasiado histriónicas. Dije, bueno, esto realmente sería así. No obstante, después de mucho escucharlo, me empezó a gustar y... De hecho, si bien es cierto que no tengo referencias, no conozco la grabación del Huelgas, creo que tiene una, ¿verdad? Sí. Ni tampoco la de Sabal. A mí es un CD que al que conseguí acostumbrarme, y una vez que me acostumbré a él me gustó y mucho. Una temporada que no podía parar de oírlo. A mí me pasó lo contrario. Cuando yo recibí el CD ya tenía el disco de Sabal y tenía el disco de Van Nebel. Y aunque Sabal no está entre mis intérpretes predilectos, pero el disco de Van Nebel es tremendo. Es decir, tiene una calidad técnica, en cuanto a la calidad objetiva de los cantantes y de los instrumentistas, muy superior al disco de Pickett y, por supuesto, al de Sabal. Y Y es que pasa una cosa, aunque la grabación de Pickett es del año 97, es la grabación más reciente de las tres de las que estamos hablando, porque la de Van Nebel es del año 91 para Sony, y la de Sabal ni más ni menos que del año 77, de Auvidis. Pero este toque histriónico que tú comentabas me parece un poco trasnochado, ¿sabes? Un poco que me recuerda a las grabaciones de música renacentista de los 80, una cosa así. A ver, ese toque rancio es un toquecillo interesante, ¿no? No sé. Ya, pero no sé. Es que fue un poco decepcionante porque, ya te digo, este disco es el único de los tres que lleva las seis ensaladas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque además sencillamente él no... Pickett, que en este estilo sí es muy auténtico, no la reorquesta. Es decir, las otras versiones tienen muchas repeticiones, ahora un párrafo instrumental, ahora no sé qué. Pickett las toca desde el compás... Eso en Sabal es muy habitual, eso sí, lo hace prácticamente con todo. Pero Pickett las toca del compás 1 hasta el final, directa, y además de una manera muy fiel al original, estas ensaladas... Y con buenos intérpretes, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque Michael George y Simon Grant, que son los bajos... Son grandes bajos. Sí, son del Joseph Conwell, a mí me suena de haberlo escuchado... No lo sé, no voy a aventurar, pero cantando desde luego repertorio barroco, lo he escuchado seguro en alguna... Creo que incluso con Gardiner, no estoy seguro ahora mismo. Bueno, la grabación, aunque, como comentaba antes, el original de Flecha está pensado para cantar las ensaladas, digamos, de una tirada sin repeticiones y con una voz por cuerda, a capela, pero bueno, todos llevan instrumentos y Beacon no se corta en ese sentido. Vihuelas, clave, órgano, regal, violas, chirimías, sacabuches, vamos, la misma plantilla que el resto de los intérpretes. Pero mira, todos los que hemos conocido esta grabación, que te digo que es posterior a las otras, no nos ha gustado por eso. Por lo que tú dices que te resulta entrañable, por ese toquecillo entre rancio y... Sí, y exagerado y... Sí. Pues no sé, yo una vez que me acostumbré, me gustó. Bueno, en cualquier caso, como cualquier grabación de música de Flecha, merece la pena ser escuchada, aunque solo sea un poquito. Corre, corre, pecadores, no tardéis en traer el miedo. ¡Anda al fuego, mata al fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Mata al fuego! Este fuego que se enciende es el maldito pecado. El concierto. Bueno, pues inauguramos aquí una nueva sección que desgraciadamente no va a tener muchas réplicas porque aquí en Murcia, aparte de los nuestros, tampoco hay demasiados conciertos de música antigua. Aunque hay que decir que tenemos algo que no tienen toda la ciudad y es un ciclo de la Iglesia de San Juan de Dios, que es un ciclo de música... Barroca empezó siendo, pero dejó de ser barroca... Sí, ahora lo han redenominado música antigua en San Juan de Dios en general. Y tenemos prácticamente un concierto al mes, y bueno, pues queremos hablaros del concierto que fue pues precisamente ayer viernes 24 de noviembre a las 8:30, el grupo Canto Coronato, dirigido por David Cataluña, hizo un programa llamado La Hispania Gótica, compuesta por música en la corte catalo-aragonesa. Cantaban en el grupo José Hernández Pastor como contratenor, David Hernández y Juan Sancho como tenores y Olaya Alemán como soprano. Olaya es un antiguo miembro de Ars Música. Antigua miembra, ahora se dice. Sí, o antiguo miembre. Antiguo miembre. Claro. Elena Medina tocaba la vihuela, Mollón, el arpa, Guillermo Pérez, el organeto, y el director tocaba el órgano y un instrumento llamado Xaquier. Bueno, pues el programa estaba compuesto por partes del ordinario de la misa, sacados de distintos manuscritos. Leemos aquí las fuentes, sobre todo de Barcelona, de la Biblioteca de Cataluña y de la de Orfeón Catalán, Bolonia, Madrid, Tourné. Bueno, eran una serie de kiries, glorias, credos, santus, una pieza instrumental, un conductus, Agnus Dei, y al final un motete politextual. Zodiacal. Sí, zodiacal, podríamos llamar. Apollinis, Zodiacum y Nomnem. Dentro de las cosas que yo personalmente conocía del concierto era la misa, la conocida como la misa de Barcelona, porque ahí estaba el Kyrie y también estaba el Agnus Dei, me parece. No reconocí más partes. Sí. Y bueno, pues, ¿qué te pareció? En el podcast, como Mozart. Mozart. Incluso Mozart, así, sin T al final. Mozart. Pues, en fin, yo es que, claro, yo no sabía lo que iba a escuchar. Entonces, cuando de pronto te encuentras música en la corte catalana-aragonesa, pues, En cualquier caso, dentro de un mes, en febrero, ¿no? Creo que es en febrero al final, tenemos un concierto previsto por del Ensemble Morales sobre Sí, una temática parecida, ¿verdad? es un concierto de música medieval con que la pieza fundamental es precisamente la misa de La misa de Barcelona Barcelona. y desde luego el criterio interpretativo es, digamos, el opuesto a lo de ayer. O sea, es Pues. a capela, voces de hombre y con una emisión constante y... Por lo que hemos dicho, lo que he dicho en las ensaladas, podré contrastar y me quedaré con la que más me guste. Bueno, en definitiva fue un concierto del que salimos muy satisfechos y si da algo para discutir sobre teoría, pues bienvenido sea, ¿verdad? Estupendo, sí. Pues eso, y lo último, me dio la sensación y me parecía estupendo, sobre todo por la gran calidad que digo que tenían todos los intérpretes, que allí no había muchos que pudieran tener una edad mayor que la mía. Yo tengo 32 años. Bueno, uno de los tenores, Juan Sancho, 23 años, o sea que Pues hazte fíjate, la idea. o sea, intérpretes españoles jovencísimos y de una calidad, ya os digo, como cualquier CD que podéis tener en casa de música medieval o incluso mejor. Ya os digo, un grupo Canto Coronato para seguir la pista a partir de ahora. Esta sección no apareció en la anterior edición de nuestro podcast y por ello hemos sido ampliamente criticados. Pero tiene que quedar claro que no fue por voluntad nuestra ni por voluntad de nuestro entrevistado. Así que hoy por fin tenemos con nosotros a José Miguel Morales Sillán, tenor y fundador de Ars Música como Alfonso, aunque José Miguel se ausentó algunos años por motivos de trabajo, pero volvió justo a tiempo para el décimo aniversario y desde entonces está cumpliendo, pues, como siempre, como solo él sabe hacerlo. Vamos a ver cómo reacciona ante nuestro comprometido cuestionario. ¿A qué te dedicas? Bueno, si la pregunta es a qué dedico la mayor parte de mi tiempo, la respuesta sería sin duda a cantar o a buscar excusas para con las que cantar. Si la pregunta es qué es lo que ponen las habichuelas encima de mi mesa, pues como me gusta decir a todo el mundo que me lo pregunta, hundo submarinos. Más allá no puedo deciros porque si no tendría que mataros a todos y, en fin, sería muy trabajoso. ¿En qué año entraste en Ars Música y cuál fue tu primer concierto? Pues a diferencia de Alfonso Ularín, yo sí que entré con la fundación. Porque Alfonso Ularín estuvo en el concurso del Romea, pero no estuvo en los primeros ensayos. Por tanto, el único cantante fundador que queda en este coro soy yo. ¿Qué obra de las que has cantado te ha gustado más? Desde siempre he tenido especial debilidad por el María Magdalena de Guerrero. Ese momento, los orto y amsole que se van sucediendo, tenores, sopranos, no tiene precio. ¿Qué obra te gustaría cantar? Una obra que me gustaría mucho cantar es el Requiem de Richard Ford, pero creo que todavía no soy lo suficientemente grande. ¿Cuál ha sido el mejor programa de Ars Música? El mejor programa de Ars Música será siempre el próximo. Y no me refiero con esto al de los villancicos que estamos montando, sino en general al próximo que esté montando la música. Si solo pudieras quedarte con uno de tus discos, ¿cuál elegirías? Pues haciendo honor a mi militancia pro música profana, no tengo más remedio que quedarme con el segundo libro de Madrigali de Monteverdi por la Veneciana. Bueno, pues como ya he comentado al principio del podcast, este capítulo de hoy, pues no solo tiene un locutor invitado, sino que, como ya habéis visto, tiene un tono completamente distinto de los anteriores podcasts. Pues escuchadlo, evaluadlo y estoy todo oídos para escuchar cualquier crítica y si hay que reconsiderar o seguir en esta línea, pues así lo haremos. Entonces, pues nada, Ángel, que muchas gracias. De nada. Y solamente permíteme un consejo a nuestros oyentes. No olvidéis, a partir de ahora, a los conciertos a los que asistáis, llevad a vuestros animales domésticos, y incluso a seres queridos, por si hay que arrojarlos en un momento dado al escenario. Muchas gracias a ti, Emilio. Hombre, pues eso, que esperamos pues que os haya gustado este nuevo estilo y que en próximos capítulos podamos contar no solo con Ángel, sino también con otros miembros de Ar Música que vengan aquí a debatir con nosotros sobre los asuntos del día. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.